París. Una tarde de aguacero. Una tarde de la cual tengo ya el recuerdo. Moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Sí, jueves será. Pero antes, subiré a lo alto y miraré la ciudad a mis pies desde la tierra.